Y hoy día vamos a tomar un compromiso muy formal en nuestro gobierno, así como la presidenta ha instaurado la paridad con las mujeres que vamos a continuar. También damos a dar una señal muy potente de que los jóvenes se van a incorporar a nuestro gobierno en plenitud. Y así como hay paridad, también vamos a tener paridad con jóvenes que bajo los 45 años van a estar trabajando en puestos de responsabilidad a nivel nacional y en todas las instancias que necesitamos. Esa es la señal que queremos dar hoy día aquí.